Esta mañana, concretamente con los trabajadores de la pesca, estamos refiriéndonos al SUNMA, al Sindicato de los Trabajadores del Mar y Afines. Está Alexis Pinto por allí, dirigente de este sindicato. Buen día. Buen día, Ángeles. ¿Cómo les va? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bueno, nosotros con todos estos problemas que venimos llevando, Que lo resumimos por sí. Si alguien no escuchó, ustedes hablan de lockout patronal, ¿no? Que no salen a trabajar porque los barcos no salen, los patrones no los sacan. Sí, los empresarios desde el 22 de diciembre, más o menos, que es cuando la flota se para por el tema de la fiesta, bueno, para reparaciones algunos, y también nosotros tenemos una asamblea de gremios que conformamos la Intergremial Marítima. Tenemos asambleas que son ordinarias, los primeros días de enero, y bueno, ahí se para tiempo, pero también hay un compromiso firmado de bipartito entre empresarios y trabajadores de a partir del 7 de enero, 7, 8 de enero, depende de la fecha que cae, si es un domingo o no, que la flota se tiene que hacer a la mar. Claro. Lo mismo pasa en el mes de mayo. Que también el 30 de abril tenemos la Asamblea General, también hay un compromiso para salir los primeros días de mayo. Bueno, eso no se viene cumpliendo, nosotros ya hemos salido en varias oportunidades a través de la radio Centenario hablando de este tema, donde, bueno, ya llevamos 2 meses y medio de paralización por parte de los empresarios, ¿no? De un grupo de empresarios, exacto. Porque hay otra línea, digamos, empresarial que... Bueno, que entiende que la pesca es sustentable, que es rentable y que en estos meses están saliendo a trabajar y están siguiendo trabajando, no dan señales de querer paralizar en ningún momento. Nosotros lo que apuntamos es, bueno, a decir, si estos empresarios que están saliendo de todas las pesquerías, les es rentable salir en estos meses, ¿qué pasa con los otros? ¿Cuál es el fin de este asunto, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás de esto? El día de ayer tuvimos un consejo de pesca, después de casi un mes del anterior, donde la convocatoria hablaba de resolver con urgencia todo lo que está pasando en el sector pesquero, entre ministerios, trabajadores y empresarios. Bueno, en el día de ayer eso, para nosotros lamentablemente no se dio, ¿no? Es fuerte porque le contamos a los oyentes, había llegado al sindicato esta convocatoria, ¿no?, del Consejo Consultivo de Pesca, y es el ministerio que convoca, diciendo además que uno lo leía y se entusiasmaba, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero urgente necesidad de resolver la situación pesquera nacional entre autoridades, representantes y trabajadores, y se anunciaba la presencia del director nacional de trabajo. Uno dice, bueno, se va a resolver algo. Sí. Bueno, pero bueno, ahí donde nosotros tuvimos alguna fricción mismo con el director de trabajo, porque le tuvimos que decir, porque en algún momento planteó que si nosotros íbamos a este ámbito buscando una fecha de salida de los barcos, que era lo que básicamente íbamos nosotros, porque ya sabíamos los problemas, ya sabíamos lo que estaban pidiendo los empresarios como condición para salir, que no tiene nada que ver con los sindicatos, ¿no? Lo que nosotros ahí nos afectaba era la jubilación modificada, y quedó claro que no se va a tocar la jubilación modificada, y que si se tocaba nosotros íbamos a desplegar todas las baterías y toda la lucha que podamos para que este derecho no se nos sacara. En ese marco, en algún momento el director de trabajo expresó que si nosotros habíamos llegado a ese lugar buscando una fecha o una solución, no era el ámbito. Y nosotros ahí le dijimos que nos parecía que no había leído la convocatoria, ¿no? Que no había leído el título de la convocatoria. Claro que para nosotros no solamente nos entusiasma, porque venimos de situaciones muy críticas a los trabajadores. Nosotros le planteamos lo mismo. Acá, cada político, cada ministro, cada director y cada asesor tiene trabajo. Los empresarios tienen su capital y no pasan mal. Lo que estamos pasando mal acá, este problema que dice que no es con los trabajadores, pero es con los trabajadores. Si lo que nos están dando es esa situación de pasar hambre, de estar mal como están pasando los compañeros nuestros, es contra los trabajadores. Cuando se hace un paro, la empresa para arbitrariamente para conseguir rebajas de impuestos, bueno, exoneraciones de todo tipo, a través de la sangre de los nuestros, del hambre de nuestra familia, es con los trabajadores. Entonces, bueno, en ese ámbito tuvimos que decir que parece que no habían leído la convocatoria las diferentes autoridades que habían llegado ahí. Estuvo también la presencia de Aristi también, que va a ser el ministro de Trabajo, el subsecretario de Ganadería, Cultura y Pesca, pero bueno, lamentablemente nosotros nos fuimos con la sensación que es más de lo mismo, la de, bueno, hay que esperar un poquito más, y nosotros no tenemos tiempo para esperar. Se lo hicimos bien claro, se lo manifestamos bien claro, que bueno, a partir de ahora, para nosotros vamos a aplicar los métodos que tenemos que aplicar para presionar, para que esto se solucione para ayer, no para hoy, no para ayer que viene. Alexis, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando que están afectados por esta situación, más o menos? Mirá, nosotros embarcados tenemos unos 1.000 trabajadores, 1.000 puestos de trabajo, y también tenemos 1.000 desocupados, ¿no? Porque nosotros, lo decimos siempre, somos un gremio desocupado, nosotros no tenemos un trabajo fijo, no tenemos ingresos fijos, vivimos en un sistema que nos quiere llevar a una fatalidad, que nos viene llevando a eso de trabajar pocos meses, y bueno, así como tenemos que sobrevivir, pero calculamos entre plantas pesqueras, carga y descarga, y los diferentes trabajadores que tienen la pesca, el transporte, no sé, desde que vende alimentos, el despachante, hasta llega sí, la sí. cadena, llega hasta el propio productor de fruta, claro. verdura, y bueno, todo eso. Nosotros hablamos que andan ahí más de 3.000 personas que están sufriendo este paro, ¿no? Claro. ¿Y cómo sigue esta situación, Alexis, ahora, más allá de todos los planteamientos? ¿Qué se espera para quién más en estos días, por ejemplo? Nosotros, por un lado, lo primero que tenemos que reconocer, y lo reconocimos ahí, creo que fue algo, es que, bueno, el involucramiento del Estado por primera vez, por lo menos desde que yo navego, y también compañeros más veteranos, que también desean lo mismo, el involucramiento que se tome como una cuestión de Estado, que de presidencia, se ponga la mira sobre el sector pesquero, también tenemos que decirlo, es muy oportuno, ¿no? En el último año de gobierno, año electoral, que, bueno, recién acá le estamos dando un poco de trato a un sector que es castigado, pero bueno, eso es mejor que nada, ¿no? Solo lo que planteamos que lo que pasó, que ya estamos arriba de este problema este año, queremos soluciones que el año que viene podamos no volver al mismo problema, ¿no? Solucionar de una buena vez, que los barcos puedan trabajar todo el año, se puede trabajar todo el año. Y no tener año a año que estar en el mismo problema. Nosotros lo decimos, leemos documentos, como sacamos algún comunicado estos días atrás, y leemos el año anterior, y los comunicados rondan sobre el mismo tema siempre y son muy similares, ¿no? El parate, el paro por parte de los empresarios, cuando no es por las descargas, generan los conflictos a través de la descarga, a través de diferentes formas, ¿para qué? Para tener una excusa para estar parado. Este año ni siquiera eso. Dijeron, vamos a parar, las empresas no son rentables, no hay viabilidad en el sector, pero nadie baja la cortina. Sí, sí. Nadie baja la cortina, nadie entrega los permisos de pesca. Nadie dice, bueno, hasta acá no puedo más, porque cualquier empresario, cualquier persona que tenga un negocio, puede perder un año, pero no 10, 15 años seguidos. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto acá atrás? Si el Estado está diciendo que va a buscarle la forma de buscar que sea más viable, eso va a atender los reclamos y los pedidos de los empresarios. Nosotros mismos en el Consejo de Pesca le dijimos que mientras esto se solucionaba, lo que tenía que haber de parte de los empresarios para descomprimir el tema era el gesto, porque ese fue un compañero que habló muy, el gesto, como nos piden siempre los trabajadores cuando nos sentamos en un ministerio o ante cualquier autoridad, el gesto de bueno, tengan el gesto de sacar los barcos ya, nuestra gente sale a trabajar, se empieza a mover la industria nuevamente, y mientras, porque sabemos que el Estado te va a dar algo, está trabajando en eso, bueno, mientras levantamos el paro empresarial, nos empezamos a acomodar todos a enfrentar lo que va a ser la zafra de este año, zafra que también está pendiendo de un hilo, porque salimos de este problema y tenemos por delante los consejos de salario, donde ellos, ya lo dijimos también acá, presentaron una plataforma que nos retrotrae al año 83. Entonces, está muy difícil, ¿no? Está muy difícil ir a una negociación con el mejor de los ánimos en cuanto venimos castigados, para nosotros, premeditadamente, completamente, de llevarnos a un desgaste, y el peor de los desgastes, que es tratar de darle hambre a nuestra familia. Y bueno, yo creo que después de muchos años uno aprende que cuando nosotros nos ponen la situación, nos sacan, no nos van a sacar ese miedo ni nada, al contrario, sacan lo mejor de los trabajadores del mar, que es la resistencia, que la resistencia siempre hemos sabido estar, y bueno, daremos la lucha que sea necesaria para no perder más derechos los trabajadores que venimos, trabajadores del mar que venimos relegados socialmente, laboralmente, en derechos. Bueno, basta ver que nosotros venimos atrasados. Bueno, seguimos rigiéndonos por un código de comercio del 1860, por ejemplo. Claro. Antes de la OIT, antes de la tasa de la. O sea, bueno, en ese marco tenemos que pelear nosotros todos los días. Sí, sí, hay una realidad de lucha de varios frentes, obviamente, ¿no? Sin duda. Bien. Alexis, ¿algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado? No. Nosotros, como le digo, por un lado, reconocer que, bueno, que se tomó el Estado toma hoy la pesca como algo a resolver, con políticas de corto, largo y mediano y largo plazo, pero bueno, a nosotros se lo dijimos, entendimos que eso era parte más burocracia y nosotros no queremos más burocracia. Lo que queremos era cortito, queremos salir a trabajar, lo venimos reclamando desde el 8 de enero en adelante, venimos reclamando salir a trabajar. Esos permisos de pesca cumplan la función que tienen que cumplir, que los permisos de pesca son del Estado y no son de los empresarios. Te vuelvo a repetir, acá todo el mundo dice que está quebrado, pero nadie baja la cocina y nadie tiene los permisos de pesca. Y bueno, y por delante queda, tomaremos las medidas necesarias para poder, de alguna manera, presionar para que esto salga, los barcos salgan lo antes posible. Ya no tenemos más tiempo para esto. Bien, Alexis Pinto es integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. Gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. No, gracias a ustedes. Chau.